de mi novela Puerto Limón, capítulo 6. El jefe del Comité Nacional de la Huelga se presentó a las 9 de la noche en la Casa Presidencial y le pasó al portero un telegrama. El jefe del Poder Ejecutivo lo llamaba a su despacho. El portero se sorprendió, pero el texto estaba muy claro y, disimulando su asombro, lo condujo por un largo corredor hasta el escritorio privado del presidente. «Lo mandé llamar», dijo el viejo político ahorrándose otro saludo, «porque la situación es grave. Pase adelante». Quedaron los dos sentados frente a frente en dos holgados sillones vetustos de cuero negro. «La situación es grave», repitió el presidente. «Yo quise que la huelga siguiera su trayectoria natural, pero lo malo es que, con el consabido pretexto de que peligran sus intereses, nos van a intervenir». Los iluminaba una sola lámpara de pie, cuya luz daba de lleno en el rostro del joven, y al verlo parpadear, el viejo se levantó con una risita bajo el bigote y cambió de lugar la lámpara, colocándose él mismo bajo el foco luminoso. «Viejo soberbio», pensó el joven. «Y eso está mal, muy mal», continuó el presidente entrelazando sus dedos nudosos. «La soberanía de los países es como la virginidad de las muchachas. Se pierde una sola vez. Y después nos perderían todo respeto, como le ha pasado a nuestros vecinos, y seguirían interviniéndonos con cualquier motivo». El joven hizo un gesto con la mano como quien pide permiso al profesor para intervenir. «Un momento», siguió la voz bajo el bigote canoso. «Ya termino. Nuestra patria ha conservado hasta el momento su soberanía por un verdadero milagro, dada su pequeñez. Y si no le gusta la palabra milagro, digamos entonces que ellos explica por qué hemos sido un poquitillo dignos y lastimosamente pobres. Si hubieran descubierto aquí petróleo, o si la naturaleza nos hubiera dado una cintura angosta como a Panamá, hace ya tiempo que nos hubieran perforado, aserruchado por el medio o intervenido». Carraspeó y continuó mirando por encima de los lentes que habían ido descendiendo por la nariz ganchuda a su interlocutor. «Y esto de la soberanía es como la virtud de las feas, que se defiende sola. Por eso no podemos envanecernos de haberla conservado, pero tampoco debemos entregársela al primero que pase». Se puso de pie y comenzó a recorrer a pasos lentos el salón. La costumbre había abierto un surco gastado en la alfombra. «Porque si desembarcan marinos», añadió de espaldas en una de las vueltas, «yo renuncio. Yo no podría ser presidente de un país intervenido». El joven escuchaba con paciencia. Se sentía, en cierto modo, en presencia de un pedazo vivo de la historia patria, el último de los grandes liberales del siglo pasado. Temía precipitarse. Esperaba mucho de la entrevista y aún no sabía cómo iba a tener que actuar. «Pero no es por lo que me tocaría a mí personalmente», añadió el anciano sentándose, «por lo que lo mandé llamar. Es por lo que les tocaría a todos los costarricenses. Si el barco se hunde, nos vamos a pique todos. En otros países las huelgas son pan de cada día, pero yo pensé siempre que en un país como el nuestro no ocurrirían nunca, y ahora veo que me equivoqué. Esta va a ser la primera de muchas. Es la voz de los tiempos. Y ahora dígame», terminó sorpresivamente, «¿qué solución me ofrece usted?». El joven se acomodó los anteojos con el índice. Luego explicó con lentitud, pensando cada palabra, la génesis del conflicto. Pintó con unos brochazos dramáticos la vida de las peonadas, dio cifras de las fabulosas utilidades de la compañía y terminó exponiendo las reivindicaciones de los peones, que solo pudieron desembocar en el actual conflicto debido a la soberbia terquedad de la United Fruit Company. Terminó, también sorpresivamente, sin ofrecer ninguna solución. El presidente entendió y sonrió. Bien, dijo. Supongamos que ustedes tienen razón. Pero si no ceden y me siguen presionando con la intervención, ¿yo qué hago? Mire, don Ricardo, usted antes habló de soberanía y se olvidó de la justicia. Aquí estamos ante un conflicto justo. 13.000 hombres con sus familias piden un trato más humano. La suerte de esos compatriotas forma también parte de la soberanía de una nación. Patria no es solo la bandera y los desfiles escolares del 15 de septiembre. Patria son derechos a un pedazo de tierra, a la vida. Sofismas, dijo el anciano interrumpiendo. Si nos intervienen, todos esos derechos se vuelven un mito. No, perdone, don Ricardo, no son sofismas. Usted mismo una vez hizo polvo unas contrataciones bananeras leoninas y dijo que a los yanquis había que hablarles de pie. Sí, lo dije. Y ahora déjeme que le cuente. Ayer di órdenes de que no dejaran llegar más a esta oficina a los abogados de la compañía que me tienen hasta aquí con sus presiones. Pero oiga algo más que tal vez usted ignora. La United tiene gran influencia en el propio Departamento de Estado y ahora fue el propio embajador el que me pidió que lo recibiera. Déjelo que venga. ¿Y qué le digo? Dígale que aunque somos un país pequeño, tenemos prestigio y una intervención les haría mucho daño moral y político. Recuerde que de parte de 13.000 compatriotas suyos está la justicia y que de parte suya está la posibilidad de que ésta se ejerza. Hágale saber al embajador que la compañía debe ceder. No le diga que en caso de intervención usted renunciaría. Dígale que usted denunciaría este atropello ante los ojos de todo el continente. ¿Y qué más tengo que hacer? Preguntó el anciano con sorna. Puede hacer más, don Ricardo. Silencie con un reportaje suyo esa prensa venal que está clamando por la intervención. Convoque a una reunión aquí mismo en su despacho de representantes de todas las partes, incluido el comité de huelga. Si usted acaso cede ante el embajador yanqui, ¿no estaría en el fondo dejando que manosearan esa misma soberanía que los costarricenses sabemos que usted quiere defender? El joven cayó. El presidente, con la cabeza reclinada en el respaldo, lo miraba con curiosidad. Se había prometido conservar su patriarcal benevolencia hasta el fin. Los comunistas lo irritaban, pero era la primera vez que se encontraba a solas delante de uno de ellos. Eran los demoledores en cuya boca se distorsionaban esos viejos conceptos que constituían los pilares de sus convicciones políticas: soberanía, nación, patria. Aunque para sorpresa suya, en las palabras del joven dirigente descubría aquello que ya había desistido de buscar en los numerosos políticos que a diario desfilaban por su despacho. Lo reconocía con desconfianza. ¿No se estaría poniendo viejo? A riesgo de perder de vista su objetivo preciso en esta conversación, ¿no se estaría dejando arrastrar por una curiosidad intelectual? Por un lado, hubiera querido prolongar la conversación, discutir con este hombre tosco que escondía su juventud tras unos gruesos lentes de carey, esos viejos conceptos por tanto tiempo claros y luminosos y que ahora veía que se empañaban, que se empañaban. Claro que el siglo XX no era el siglo XIX, ¿Pero es que acaso él no podía mantenerse al compás con los tiempos? Con un gesto de la mano, como quien espanta una mosca, aventó esos pensamientos. Él era el presidente de la República que hoy hacía frente al mayor peligro que había tenido que enfrentar en su historia. Debía guiarla con mano firme. No se podía detener a escuchar cantos de sirenas, ni era tampoco cualquier bisoño pasante de abogado quien podía llegar a darle consejos. En cuanto a lo que tendría que hacer, la almohada sería su mejor consejera. Al día siguiente, con la cabeza fresca, resolvería. Se puso de pie, empujando hacia atrás el sillón. Terminemos por ahora. Mañana, tal vez mañana, le haré saber mi determinación.